Claro, sí. Porque ahí está el copete, Alf y todo. Eso. Todos los copetes. Todos los copetes. No, no. El copete Alf es ochentero. Sí, señor, pero, del 89. Pero no público. Camila. Alejandro. Ella es así. Dígale. ¿Qué es que puedo hacer? Ah. Pero si en los 70 se usaban así. Ella siempre está en esas. Yo ¿qué hago? Ella no puedo hacer nada. Yo. Ay, no. Y se queda ahí. El caso es que salga es ahí. Obvio que. Ella no se queda ahí. Ella ha estado ahí desde que llegó. Pero es que, claro, sí, bueno, la nota. Me pareció que se ve bonito, se ve chévere. Ahora, mentiras. ¿Vas a comprar los Skims con vello púbico? No, yo me gastaría la plata en otra cosa. Yo me hice láser hace mucho tiempo. No quisiera ver un vello púbico cerca. Desde la verdad se habla. Sí, hay que invertir. Esta honestidad de Mañanas de la X. Honestidad brutal, recuérdalo. Sí, exactamente. Bueno, pero ahora gente que las compró porque se agotaron. Sí, ya tratando de salir de la noticia y mirar desde lejos, tal vez esto genera cierto fetiche en ciertas personas y por lo mismo se compra. Puede estar volviendo también, puede estar volviendo el Bush. Deberíamos poner algo de Bush. Yo no lo vi venir de parte de Alejandro. Porque puede ser que, hablando en serio, personas que por temas de salud quedaron sin pelo. Claro. Pues también sentir que tienen exactamente ese vello. Pues madre, todo es simulación. Cada vez todo es una simulación, ¿no se dan cuenta? Ahora, todo es fingir que tienes pelo, fingir que tienes plata, o sea, nada es real, maldita sea. No. Yo soy real, tú eres real. Ni siquiera el vello público, what the hell. No, y yo estoy aquí viendo los tonos de vello. No. No hay todavía uno de mi tono. Oh my God. Vamos con discos. Sí. Vamos con los discos más vendidos. Ah, de bueno, todos los tiempos. Ahorita. Estaba Shabuzi con Tipsy en Mañanas de la X. Con información importante para todos ustedes, porque Movistar lo vuelve a hacer. Lanza la fibra más rápida del país, 2000 megas de velocidad extrema. Así es, 2000 megas simétricas, la misma velocidad de subida y de bajada para que vueles desde tu casa. Migra, pero la fibra de verdad, verdad. Oferta exclusiva en Bogotá. Conéctate con lo que te mueve. Aplican términos y condiciones. Hay ganador del premio Planeta de novela. Se llama Juan del Val. No lo conocía, mira. Yo tampoco. Premio Planeta, 1 millón de euros. ¡Ay, qué rico! Ahora, ¿tú te acuerdas que hay muchos premios que se entregan? Tengo pregunta, ¿ese será el nombre real? Porque te acuerdas que hay nombres que utilizan los autores como nombres ficticios para que cuando se presentan las obras, los jurados no lleguen ya viciaditos. No tengo ni idea, pues yo lo que veo es que el señor se llama Juan del Val. Ok, y que, bueno, muy bien, toca buscarlo otra vez. Es la controversia del sector cultural del día. Cuenta, ok. Algo que no pasa con mucha frecuencia porque a la gente le importa muy poco la cultura. Sí. Pero esto dijo en el recibimiento. Él ya lo recibió. Ah, ok, ok. Está. A ver. Creo que me lea la gente. Y cuanta más gente, mejor. Y en ese sentido, sí quiero agradecer al Grupo Planeta que convierta la literatura en un acontecimiento popular en una noche como esta. Un acontecimiento popular que es lo que debería ser siempre la literatura. Se escribe para la gente. No para una supuesta élite intelectual. Y considerar que comercial y calidad son conceptos opuestos, comercial y calidad yo creo que son las bases de este premio, pues considerar que son cosas distintas, siempre distintas, es faltarle el respeto a la gente. Y de la gente vivimos todos los que estamos aquí, deberíamos escribir para la gente. También los políticos viven de la gente. Ahí está, eso dijo el ganador del premio Planeta de novela. Sí. Yo prefiero que me lea la gente. Y cuanta más gente, mejor. Bueno, Juan del Val se ha hecho con el millón de euros por su novela Vera, una historia de amor, se llama la novela. Estaremos buscando, claramente. Pasan buenas cosas con esas recomendaciones, ¿sabes? Sí. Pues hay controversia. Hay polémica alrededor de sus declaraciones. La gente está muy ofendida con esta declaración. ¿Tú ves algún lado del ofendido? Yo tampoco lo encuentro, lo entiendo. Yo siento que está bien que diga que para todos todo, como No, tú sabes que al progresismo no le gusta mezclarse con la chusma. ¿Sientes que suena como que a mucho populismo o qué? Exacto. Okay. No hay nada que desprecie más un progre que Alejandro Marín. Que leer cosas, que leer cosas que lee la clase popular. Mundo. Exacto. Ay, mira. ¿O me vas a decir que no, Dirty? No. No es esa la mirada de todos los pseudointelectuales e intelectuales. Sí, pues digamos que sí es ay, Lea Coelho, qué horrible. No, como cosas así, ¿sabes? Sí. Bueno, es que hay cosas, pero a eso, yo creo que a eso se refería Juan del Val. Yo entiendo. Como, que el que lea Coelho lo lea él, que está bien. Exacto. O a esta idea de que porque vendes muchos libros, porque es que también creo que hay una predisposición y un prejuicio al respecto del un bestseller. Es decir, si Dan Brown se vuelve un vendedor absurdo de sus cuentos de ficción sobre la Capilla Sixtina y los restos de María y todas estas cosas, entonces ya no puede, ya la inteligencia no lo acompaña. Pues mira, ¿sabes? Que es muy curioso porque ya que tú lo dices, en algún momento se habló que una de las razones por las que Murakami no ganaba el Nobel era porque a él lo leía mucha gente. Es correcto. Que era ese muy comercial, entre comillas, y es como... Entre algunos de los comentarios que estoy leyendo aquí en el segmento que publicó El País de España, de donde saqué este audio de Instagram, hay una cuenta que dice: nadie se toma en serio el premio Planeta. Ah, mira, empezando por ahí. Entonces. Sí, ya. Sí, como el que ve la película en yugoslavo sin subtítulos, porque así toca verla. Sí, el meme de Kylo Ren, yo le digo de Adam Driver. Gente, por ejemplo, en los comentarios diciendo: pues no te vamos a leer. Pues sí, yo voy a buscar tu libro y te voy a leer porque sí me gustaría leer. Hay gente cantando: ¡viva la gente! ¡Ay, donde quiera que vas! ¡Ay, tan odiosos! La gente es odiosa. No importa, la gente es muy odiosa en redes. No importa dónde lo pongas. Siempre va a haber alguien. Siempre hay alguien que jode. Ya. Nada que hacer. ¿No les parece que está justificando? Se dicen los comments. ¿En qué mundo paralelo le pareció buena idea decir esto? Parece un discurso de Belén Esteban. No tengo ni idea. Pero debe ser algún político. Alguien diciendo: virgen del pollo frito. Ese tipo de comentarios dan hambre. ¿Y eso se está usando? ¿Virgen del pollo frito? No, eso es en España. No, seguro. Sí. Los españoles, vamos, tío, que seguramente dicen ¿Virgen eso. Del pollo frito? Me gusta. ¿Virgen del pollo frito? Eso sí deberíamos tomarlo como ejemplo. Bueno. La gente diciendo: ya sé de un libro que no leeré. Ay, mira. Ay, no. Es que tan eso odioso, voy. Lean. Dejan de disfrutar cosas por ser tan cerrados. Sí, de verdad. Es como tantas cosas pasando, tantas canciones, tantas películas, tantas series, tantos libros. Ay, no. Y van y leen a J.K. Rowling y ven todas las películas y ahí nadie dice nada. No, y lo hacen. ¿Sabes qué pasa con este tipo de gente? Que este tipo de gente es muy morronga. Ajá. Porque escriben eso, pero allá en una esquina están leyendo Juventud en Éxtasis. Exacto. Tres veces. Bueno, igual tengo amigos en la literatura que dicen que Don no es Juan chévere. Del Val es un pesado, tío, que vamos, que... Ay. Ah, ya, es que el man se ha hecho la fama. Igual hay que leerlo. Pues a mí, digamos, yo estoy en parte de acuerdo con que... lo funen. Es chévere escribir para la gente. Sí. Pero también, ¿sabes qué? Creo que uno se debate entre escribir para la gente y escribir para uno. También. Yo creo que uno... O sea, yo no escribo para la gente. Cuando escribo, pues la mayoría de las cosas, de hecho, se quedan sin publicar porque yo escribo es para mí. Sí, claro. Ahora hay cositas que salen por ahí en redes sociales y esas cosas, pero yo no estoy tan seguro de que del todo, de que sea del todo saludable o reprochable escribir para uno mismo. De hecho, creo que lo complicado y lo difícil, el dilema del asunto es escribir para los demás, no importa si son la gente o los intelectuales. Sí, ¿no? ¿Por qué tiene que escribir para alguien? Total. Igual yo admiro, claro, el que escribe para sí mismo o para el otro. Siento que es el que escribe muy rudo y admiro profundamente a quien lo logra. Total. Tanto para guardarlo como para publicarlo. Uf. Bueno, ahora la otra cosa que dicen es que el premio Planeta me están diciendo aquí por el interno. Ay, no, señor. Sí, me metí en camisa de once varas. Es que yo no tengo ni idea del premio Planeta, pero me llamó mucho la atención porque, como les digo, hay una controversia alrededor de las declaraciones de Juan del Val, el ganador del premio. Me escribe alguien, me dice, el premio Planeta es, como bien lo dicen los últimos años, el premio al empleado del año. Que está bien, ay, no sean así, a mí sí se me hace, porque hay que premiar al empleado del año. Sí, no entiendo. O sea, el empleado del mes, el empleado del año, sí, está bien. ¿Y son tus amigos canzoncitos? Y son motivaciones, ¿ves? Al final. Es que Alejandro tiene amigos canzoncitos. Yo tengo muchos amigos. Mentiras, yo no tengo amigos. Esa es la verdad. Ay, Alejandro. Mira, te voy a cerrar el micrófono y voy a... O sea, ¿nosotros qué? Solamente a Diana. O sea, a mí que me coma el tigre. Yo los dejo ahí, Alejandro, ustedes dos. Listo, ya está ahí en evidencia. Está adiós. Toda brava conmigo. No, bueno. Mentiras, no. Todos mis amigos son canzoncitos. Camila, Dayana, Uribe. Bueno, sí, eso sí nos caracteriza. Y está todos bien. Son tan canzoncitos como yo. Es cierto, pero es que somos amigos, aquí nos entendemos en la canzonería. Exacto. En la canzonería nos entendemos, amigos y amigas. Y ustedes también, allá afuera. Sí. Estoy seguro que nos oyen porque son canzoncitos. Sí. A nuestros oyentes canzones, un abrazo grande. Un abrazo muy grande, sí, para todos los canzoncitos del timeline. Y vamos a continuar, Cami, con las canciones y los álbumes más, sí, vendidos de los últimos años. ¿Cuál es la siguiente selección? La siguiente es en el 2001, más de 1.880 millones vendidos con Celebrity, el álbum de NSYNC. Uf, sí. No. Massive Attack con Karma Coma, 5 de noviembre, Dirk, ¿estás lista? Ay, Alejandro, contando los días, los minutos, 5 de noviembre en el Movistar Arena, Alejo. Vamos a ver a Robert Del Naya, sí, es, señor, el nombre del fundador de Massive Attack, en, sí, una iteración más de uno de los espectáculos más evolucionados completamente de la música pop actual. Completamente, esta canción, Teardrop, también Unfinished Sympathy, tantas cosas, mira. Sympathy. Muchas de esas canciones que usted va a oír si quiere degustarse con música muy buena. Es cierto. Vienen del cancionero jamaiquino. Sí, es verdad. Que los Massive Attack nacen en Bristol. Es una de las comunidades donde más jamaiquinos llegaron a la reconstrucción de Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, es cierto. Y de ahí nace esa conexión tan profunda que hay entre la música británica, la música que se origina en los, a finales de los 70, y la música del Caribe y de la música de Jamaica, el reggae, el two-tone y el ska. Por eso hay una presencia tan importante de música de Jamaica en el punk en particular, y siguiendo ese camino que del punk conduce al post-punk y después que conduce al new wave y artistas como Johnny Lydon, Public Image Limited, los Massive Attack van tomando atenta nota y conectados también a la aparición de otro género que además le debe su existencia a los jamaiquinos, pero que se produce en el otro lado del océano, que es en la ciudad de Nueva York. El hip hop, construyen y fundan el fenómeno conocido como el trip hop. Ellos son los fundadores. Los creadores del trip hop estarán en Bogotá el 5 de noviembre. Allá vamos a estar. Claro. Yo tengo un viaje de irte. No. Pero, no. Mira, Movistar Arena, no voy ya a escucharte. Movistar Arena, Massive Attack en vivo, Alejandro y yo vamos a estar juntos porque nos merecemos esto. Sí. Cuidadito, Alejandro. Sí, nada óyeme, más que decir, señor. ¿Qué te iba a decir? Tantas salieron cosas nuevas de Apple, ¿viste? Por ahí estaba viendo. Me metí a Apple Music. ¿Te suscribiste? Sí. ¡Oh! ¡Bienvenida a este paraíso! Como diría don Pedro Alcalá en sí, en caí por la nueva por la adquisición nueva, me llegó un mensaje. Claro, claro, compraste nuevo iPhone, entonces. Mira, te queremos dar 3 meses para que pruebes. Entonces yo, bueno, está bien, y estuve escuchando este fin de semana electrónica. Tienen muy buena curaduría, te digo. Eso es la mejor curaduría humana. Sí. De los servicios de streaming la tiene Apple Music, eso no hay duda. Y me metí al sonido espacial, pero siento que para que funcione tengo que tener el sistema de sonido espacial de mis audífonos para que, o sea, suena muy bien. O sea, comprarte unos iPods. Sí, los tengo, pero... Unos AirPods, perdón. Pero tengo unos, pero creo que me exige tener unos mejores. ¿Ves? Ahora ya te entiendo a ti. No, es que claro, no hay nada que hacer. Claro, pero necesito comprar el 17 Pro Max. Mira, pero está agotado. Está agotado. Pero sí, me gustó mucho y me gustó que tienen bien categorizada la música. O sea, no como que lanzan por lanzar y revuelven todo. Que en eso sí, pues comparando, Spotify cae mucho en los lugares cuando hacen lanzamientos no tan chéveres. Y acá me sorprendió gratamente la curaduría, la verdad. Fue como, ok, mira esto. Lo que pasa es que Spotify te tiene muy rastreado en términos de gustos, de clics, de dónde estás en la aplicación, de cuánto tiempo duras en cada lugar que visitas. Y con base en eso va perfeccionando automáticamente el algoritmo para que tú... No lo deje de usar. Una experiencia que, como dicen los gringos, seamless, una experiencia sin costuras. Pero como Apple no hurga entre tus datos, pues supuestamente, porque cada que yo digo esto, ahí mismo salen 3 o 4 personas a decir, no hurga, eso cree usted, mijito. Pero yo sí creo firmemente que los de Apple protegen mucho la privacidad de sus usuarios, y esto se ve muy representado en Apple Music. Cuando tú oyes Apple Music, encuentras que el algoritmo no está tan afinado, porque ellos no están mirando constantemente qué es lo que oyes, cómo lo oyes. Ellos te dejan espaciecito para respirar en tu privacidad musical. Sí, me gustó. Entonces, esa es esa ausencia de perfección algorítmica, porque también se nota cuando tú le das un radio a una canción, estás haciendo ejercicio y le dices y lo sincronizas con tu aplicación de fitness o alguna cosa, y dices, y empiezas a ver música que dices, ¿esto qué es? ¿Esto tan maluco qué es? Es por eso, porque yo creo que no hay tanta revisión, no hay tanta vigilancia de tu comportamiento dentro de la app. Creo que no hay vigilancia de tu comportamiento dentro de la app, más allá como de ciertas cosas que pueden ser como a simple vista visibles, como de pronto el escoger unos discos favoritos o este tipo de cosas que están como muy al frente de la experiencia cuando tienes el celular abierto en Apple Music. Pero eso lo contrastan con una serie de curadores, de seleccionadores que son muy responsables, que saben mucho de música, y además de eso, cuya humanidad se siente. Es algo que Spotify ha perdido mucho. La humanidad se ha perdido mucho en Spotify por beneficiar el lado algorítmico, ¿no? Esta posibilidad de que tú entres y el robot hace absolutamente todo para ti con base en lo que tú haces dentro de la aplicación. Entonces, si tú estás oyendo a Rauw Alejandro durante 25 segundos, Spotify lo apunta en un log, en un diario. Escuchó 25 segundos Rauw Alejandro y está pendiente de cuando lo vuelves a oír para ver cómo te recomienda. Si tú estás oyendo un álbum varias veces, también lo van apuntando. Escuchó 20 veces este año el Faith, el No Roots de Faithless, cosas así. Entonces, claro, la experiencia algorítmica de Spotify es superior a todo, absolutamente todo. Y por eso tú le das play. Ahora, superior a todo, no. Ahora, ¿sabes? Muy competitivo en ese frente algoritmo. ¿Sabes qué me hizo? Yo soy nueva, es la primera vez que tengo a Apple Music, y lo primero que me recomendó, yo no sé si es que, no sé, fue el último compilado de Compact, del sello alemán que amo. Y yo dije, ¡oh! ¿Cómo lo supo? Entonces de una no, fue como si me hubiera abrazado, así como, hola, bienvenida, mira lo que tenemos para ti. Fue como, ay, amigo, muy bien. No, es que yo creo que ellos sí tienen tips, ellos sí tienen una idea más o menos, pero no estoy tan seguro, repito, de que sean tan invasivos y tan intrusivos como Spotify a la hora de tu consumo musical. Es que sí, en Spotify sí saben todo. Sí, eso sí. En Spotify ellos saben cuántas veces entras a la aplicación, eres hombre, eres mujer, cuántos años tienes, dónde vives, qué tarjeta de crédito tienes. Ahora con las opciones de compartir a través de Instagram, ya saben qué canciones compartes en Spotify, a qué artistas les diste like, cuánto tiempo oyes cada artista, cuánto tiempo oyes cada álbum, cuánto qué canciones agregas a una playlist. Cuánto duras en una canción. Exacto. Yo creo que Apple Music no es tan intrusivo en ese frente. Vuelvo a decir que estoy haciendo hipótesis y lo hago pues pensando que ese lado humano, la curaduría de figuras como Zane Lowe, como George Strombolopoulos, como Ebro Darden, como Hanuman Welch, todos los que hacen parte del proyecto Apple Music Radio, hacen de la experiencia una experiencia mucho más humana que la que tenemos en Spotify a la hora de consumir música, sin que esto quiera decir que Spotify es malo en términos de servicio musical. Pero sí, lo de Apple Music es otra experiencia completamente distinta. Bien. Y pues la agregación de lo que dices tú, Dirty, la agregación de lossless y de audio espacial también, a los que somos muy fanáticos de buen sonido, pues obviamente agrega un poquito de picante y de sabor esa experiencia personalizada. Ahí ya caí, ¿viste? Nada, ya le... Bueno, eso está bien. Por otro lado, anunciaron el M5. Sí. Yo que estaba tan contento con mi M4. Ay, ¿y qué es eso? Es como, el M4 es el computador nuevo. Quédate Mac, ahí si te funciona, con el chip, Alejandro. Con el chip M5 este, yo tengo el M4, pero entonces sale el M5, entonces ya todo es obsoleto, no sirve para nada. No, te quedas con el que tienes hasta que te funcione, no tienes por qué cambiar. Con un rendimiento computacional máximo del GPU con IA más de 4 veces superior al de chip M4, salió el nuevo M5 ayer, es definitivamente un antojo. La nueva MacBook Pro de 14 pulgadas viene con el chip M5, o sea, toca comprar la MacBook Pro. No es que te toque, tú tienes un... Vale 25 millones de pesos, ¿cuánto costará? Tampoco. Vamos a mirar a ver cuánto vale MacBook Pro. Alejandro, no. MacBook Pro. Ya lo tienes. Este es M5. No, pero es que yo tengo el M1. Ya estoy listo para brincar. Ya esperé lo suficiente. De irte a Apple.com. Pero MacBook, si te funciona Pro, el computador y te trabaja bien, ¿qué necesidad de cambiar? Me funciona, pero pues ya... Por eso, funciona. Ya, esa es la respuesta, señor. El problema es la vejez. No hay ningún problema ahí, está costando 16 millones de pesos. No va a pasar nunca. Pues a menos que, no sé, me gane la lotería tal vez, pero no, tampoco. Y este es el M4, ¿no? Imagínate. El MacBook Pro de 16 pulgadas cuesta 17 pesos. Alejandro Marín, yo tengo el MacBook Pro que tiene la unidad de CD. Por eso, tú tienes que comprar ya uno con M4. No voy a comprar, que te toca meterte en computador. Te toca meterte en computador. Me funciona mi muchacho, tiene 10 años, pero ahí está firme. No, eso es la obsolescencia programada. No caigamos ahí, Alejandro. Te salió pido. También el nuevo iPad Pro con chip M5. Que no, que así es muy difícil. No, tú simplemente dices así es no. Es muy y complicado sigues. Con Apple. Y sigues, Alejandro Marín. Muy complicado, pero bueno, esas son las novedades con. Apple, Dirty tiene Apple Music. Sí, me gusta. Entonces, ya saben, si ustedes tienen Apple Music, vayan y la siguen. Estas son las mañanas. Bueno, Dirty, ¿qué más hay? ¿Qué vamos a poner? Lo que tú quieras. Tengo. ¿Sí? Puedes poner lo que quieras. Mira, vi a Silverio ahí pelando nalga. Las berijas en Silverio. En el planetario. No entiendo. Yo hasta allá no llega mi apreciación estética. Me gusta cuando habla y lo que dice, pero va más, no me llega. A mí me cae bien. Exacto, es un tipo muy divertido. Bien, puedes hacer lo que quieras. Y lo que hace es muy chistoso y es muy divertido y seguro lo hace desde la crítica, pero no me da tampoco, entonces me quedo con ese lugar cuando habla y es gracioso. Oye, quiero preguntarte una cosa que tienes en el plan. ¿Qué pasó con Tron? ¿Cómo así que estrepitoso fracaso? Que le fue pésimo. Es muy chistoso porque... Jodas. Sí, porque mira, pon atención. Tengo por un lado a Uri, que más o menos sí le da la razón a Disney de archivar Tron porque le fue muy mal con la película de Jared Leto. Él dice que no está chévere, que lo único chévere... O sea, que sí, visualmente muchas cosas y todo, pero que la historia se queda corta, que no es tan cool. La banda sonora sí es una cosa brutal, porque sabemos que viene de la mano de Nine Inch Nails. Alguien decía también que parecía un video de banda sonora de Nine Inch Nails, que si se quería salvar por ese lado, fantástico. Por otro lado, hace dos días vi un tuit de nuestro Andrés Felipe, que decía que la había amado. Todo va de percepción, sí, Alejo, que le había encantado, que le parece increíble, que qué buena música, obviamente, pero la acogida no fue buena y yo siento también que mucha, creo que a la gente no le cae muy bien Jared, entonces... Es que no es muy likeable. ¿Cierto? Y tan buen actor que ha sido. No es que sea muy amable, no se ve muy amable, el tipo pues sí, tiene sus fans ahí como románticos, como platónicos, más los la gente que está enamorada de él como idílicamente. Pero ese man no. No, entonces en taquilla he's not no. Nice. He's not a nice guy. Entonces en taquilla le fue mal para lo que venía ya con las anteriores. Igual alguien decía que no era necesario reiniciar a sí. Tron, que ya estaba bien con lo que pasó. La última vez fue cuando apareció Daft Punk, que fue, pues yo amé profundamente, quería verla, pero yo como que me voy a esperar a plataforma más bien. ¿Vas a empezar, vas a esperar, no vas a ir a cine? No, quiero ir a verla, ¿sabes quién la es? Dwayne, la de Johnson, la del luchador. Porque, la de The Rock, sí, por ahí vi a Olivia hablando de ella. Porque tuvo un mal fin de semana, pero fue por culpa de Taylor Swift, porque cuando sale la película de él, sale también la película de lanzamiento del álbum de Taylor, entonces en taquilla sí. Le fue muy mal, pero sí es una película que toca darle más tiempo para ver e ir, porque la historia dice que es muy chévere y que puede realmente, por las actuaciones de los dos, de Emily Blunt y de él, hacerlos unos firmes candidatos para llevarse el Oscar. Estas son Mañanas de la X, la revista New Musical Express. Diane está diciendo hoy que acaba de publicarse en la página web de The Cure un listado de nuevas canciones. Un nuevo álbum de The Cure en camino. Vamos, 13 canciones. Todo ha sido tan bello cuando lanza nuevo música. Disco de The Cure, viene con nueva gira también, 2026. Vamos a ver qué pasa con The Cure. Están pidiéndome una canción de MTV, Dirty. ¿Cuál? Me están pidiendo una canción. Claro, Diana Correa me está pidiendo una canción. Y es... Se llama I Want to Break Free. I de Want Queen. To Break Free. ¿Esa? Sí. ¿La conocieron por ahí? La conocieron por MTV. Bueno, está bien. Aquí está entonces para Diana, Mañanas de la X. Y si usted tiene una canción que el día de hoy aparece en su cabeza de repente cuando le preguntamos qué canción descubrió por MTV, compártanla en nuestras redes sociales, arroba la X más música, en Threads, en X y en Instagram. Aquí está Ready, Freddie Mercury, con uno de los emblemáticos momentos de la década de los 80 de MTV. Esto es I Want to Break Free en Mañana Seca. I want to break free. Está Lola Young, la canción se llama Messi. Estas son las Mañanas de la X, 103.9 FM. Hablemos de cultura pop. Hay una figura bien interesante en la cultura pop estadounidense que yo no sé si acá tuvo alguna resonancia o algún eco, alguna relevancia, porque claro, esa vaina... Sí. En el Canal 3. Lo pasaban y uno lo veía cuando uno decía, vamos acá a dibujar. Y un momento también lo pusieron como en Discovery. Un arroyo o en feliz. Home and Health, algún lugar de esos y canales. Así, un arroyo feliz. Acá una piedra feliz. Exacto. Se trata de Bob Ross. Estamos hablando de Bob Ross, un pintor, un señor que se dedicaba a... lo contrataron para hacer un programa de televisión en la televisión pública estadounidense. Sí. Y se volvió gracias, de hecho, a MTV. Ah. Bob Ross se hizo icónico porque lo pusieron a hacer. Yo no sé si ustedes se acuerden, pero una de las cosas bonitas que tenían en MTV eran como los separadores. Lo amaba, claro. Toda la parte de producción, de separador. Era lo mejor, lindo. Entonces, yo conocí a Bob Ross por MTV. Ah, no digas. Yo conocí a Bob Ross por MTV porque había uno de esos segmentos que eran a veces animados, grotescos, sí, divertidos, sí, sí, ¿no? Súper coloridos. Súper coloridos. Hacían convocatorias. Sí, había uno de él pintando el logo de MTV. Ah, mira. Ah, entonces, qué increíble. Entonces lo mostraron y decía, vamos a dibujar un bonito logo. Ay, él era tan tierno. We're gonna draw a beautiful logo. We're gonna go ahead and paint it, brush it. Happy, happy. Ay, happy sí, él era muy tierno. Yo tengo que decir que yo llegué a Bob Ross después de haber pasado por Art Attack, que era como mi show de infancia para hacer manualidades y pinturas que nunca salían bien, pero uno creía que podía hacerlas. Y cuando uno ya crecía un poquito, ya entraba al mundo de Bob Ross. Y él daba una paz y una calma. Y uno quería ver cómo terminaba el cuadro y demás. El programa de él duraba 30 minutos. Sí. Donde él en vivo se ponía, o por lo menos no en vivo, pero se ponía a pintar. Y creaba cosas. Desde el inicio. Wow. Exacto. Se embobaba uno ahí. Desde el inicio hasta el final. Divino. Creo que es uno. Yo creo que Bob Ross es uno de los creadores del ASMR.